Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had... Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Metropólica Radio Internacional con Literalmente, a la conducción de Marta Valencia. Una nueva entrega de libros, literatura, el arte en la radio. Marta, bienvenida, buenas noches, bienvenidos a Metropólica Radio Internacional. Bueno, inicio como siempre, de costumbre, con un poema para adentrarnos hoy a esta catarsis literaria. Inicio con un poema de nuestro invitado, Juan Mosquera Restrepo, y dice Juan, las manos. Somos también las manos, la memoria de una caricia, y aquel niño que levantamos en brazos. Somos las manos dentro de los bolsillos vacíos, buscando contacto, un sueño perdido. Somos el puño claro. Prefiero sujetar un lápiz y exprimirle todas las palabras que guarda dentro, hasta que me golpea con un silencio que se queda entre los dedos. Somos también las manos, ese dibujo que haces en el aire como un baile que luego es viento y después se va. Hoy en Metropólica Radio Internacional, catarsis literaria. Sobrevivir en las páginas de un libro, la poesía como instrumento, la esperanza como catalizador. Recojo los fragmentos de un ser aniquilado, incrustado en la desesperanza, aturdido por el miedo, mancillado por la realidad impuesta. El dolor acecha entre los recovecos de su alma y la vacilación se hace tribulación. ¿Cómo se despoja el cuerpo de aquello que aprisiona la mente? ¿Cómo verse con los ojos de lo que yace dentro? ¿Cómo abrazar la oscuridad que sacude a esta vida de azares? Tal vez la palabra sea oportunidad y principio. Quizás es el coraje, la antesala de lo no dicho. Sin duda, es la esperanza, el motor de búsqueda y la literatura, la respuesta. Es la poesía, un decir necesario, es reconocer la desazón para darle voz a la copiosa sombra, descubrirla por fin en sueños, esos que se habitan despiertos, mirarla, avivarle el silencio, verterse en ruego, sobrevivir. Para mí hoy es un placer saludar a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional con esta nueva entrega, nos decía Miguel, de Literalmente hoy, catarsis literaria, con un verdadero poeta, escritor que se adentra a lo profundo del alma, al dolor que la estremece, a las heridas que buscan ser redimidas, a la esperanza que se erige como una oportunidad, a la ternura como respuesta. Con nosotros Juan Mosquera Restrepo, escritor, poeta, comunicador social y periodista colombiano, promotor de la defensa de la vida y de los derechos humanos. un caminante incansable de la literatura, el arte y la cultura en todas sus expresiones. Juan, es un honor tenerte con nosotros en esta noche en Literalmente. Marta, muchas gracias por invitarme, por las palabras tuyas tan generosas. Es para mí también un honor encontrarme con vos, con ustedes y con todos los escuchas en esta noche de lunes y en cualquier otro día, a cualquier otra hora, cuando bien tenga pasar por acá, cuando esto ya sea memoria y le llamen podcast. Hermoso. Juan, y para todos los que nos escuchan en esta noche de Literalmente, quiero que les cuentes a los oyentes quién es Juan Mosquera Restrepo, desde hace cuánto tiempo transitas por el sendero de la literatura, el arte y la cultura. Mira, yo nací en Medellín, desde aquí estamos conversando y aquí escribo a diario. Quiero decir que escribo a diario porque efectivamente tengo hace muchos años una promesa conmigo que escribimos una línea, incluso a la ambulancia que acaba de pasar por ahí atrás, se le podía sí, que también se hace contemplación y observación y poesía. Porque hay noches con cola de pez y cuerpo de sirena de ambulancia, por ejemplo. Sí, total. Entonces, soy hijo de un padre chocuano, de una madre antioqueña, ella blanca, blanquísima, el negro, negrísimo, y eso hace que uno sea la constatación de que no hay nada más puro que la mezcla. Todos los días lo compruebo. Escribo desde los 16 años más o menos, aunque siempre dibujé y siempre hice asuntos que tenían que ver con el arte. De hecho, cuando mi papá me quería insultar, siempre me decía, es que me salió artista. Y esa palabra era una forma de descalificar cualquier cosa que yo hacía o la sensibilidad que podía demostrar. Estuve